cielo, por el asfalto, noche y día concentrado en un fin, y las garras duras en el maletín. Step in su ambición, da tanto asco, da tanto asco. Usted in su ambición. Le da la mano.